Oye, este Gocalde, con sandunga, pero borinqueña. Hey. Oye, mi negrita linda tiene chiquititos los ojitos. Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico. Ay, se me levante hoy con pajita en el alma. El día está pa' bellaquearla bajo una palma con calma. Tropical como la samba brasileira. Abajo tu faldo, un par de enseñando nalgas. Sin preocupaciones, sin trauma. Andamos del amor en la fauna silvestre. Que nadie nos moleste, sin desespero. Con calmita, mami, sin verte. Son los buenos sin razones. Para que goce, para las calchanchanas. Salí después y como quiera, salgo ventana.